andamos alrededor de las 1050, 1060 cartas. Lo que estamos trabajando es por la exposición responsable de la mascota. ¿Sí? Mira, nosotros hemos comenzado a partir de marzo recién. En estos 6 meses prácticamente hemos llegado a las casi 1100 castraciones. Hemos hecho también unas 70, 80 castraciones en base a las perras, también, que también hemos arrancado hace poquito. Y vamos, una sola vez en la semana, un solo día en la semana, vamos a acabar las perras también. Pero todo depende de la disponibilidad que tenemos, ¿viste? Acá es muy importante. Y nosotros estamos dando talleres en la escuela, tratando de que entiendan que hay que evitar que las mascotas salgan de las viviendas, ¿viste? Alimentarlo adecuadamente para que después no estén rompiendo las bolsas en la ciudad. No permitir que deambulen, porque vos andás en esas plazas, ¿no? Hay un montón de mascotas sueltas, todas esas cosas también. Y a la guardería municipal nosotros dijimos que algo hace un mes, ahora estamos tratando de ordenarla, de ir pintando, hay que cerrarlo porque indudable que no está cerrada la guardería, para cerrarla y hacer canillas, fue un ordenamiento que hasta el momento no tenía. Entonces ellos también nos llevan un montón de tiempo. Para eso queremos hacer la guardería y para eso queremos hacer los caniles, para que la gente pueda entrar y pueda verlo, porque hoy están trabajando en todo eso. Necesita tiempo, ¿viste? No es que se haga algo de un día para el otro. Hay un tramo grande de 7 y pico metros que es necesario sacarlo de la licitación.